todos los del PRO, a la patota del PRO. Este ahí programa va. Dedicado a ellos, a perfecto. Todos los manga hijos de puta que siguen haciendo mierda al país. Sí. ¿No? Y a los pelotudos que siguen decretando leyes pelotudas, como piensa que la gente es boluda. Uh-huh. ¿No? Como anoche estuvieron ahí decretando una ley de antidespido, piensa que la gente es boluda, sí, pero sí. Bueno. Se cagan en todo, inventan leyes, ¿no? Falta que diga una ley para ir al baño a cierto horario. Total. ¿No? Para hacerse un cago, a ver, falta que saquen esas leyes, ¿viste? Pero bueno. Ah, este programa es dedicado a esta gente inteligente, vivo. ¿No? Y que toma el pelo a la gente, ¿no? Claro. Ahí va. Bueno, así que dedicado a ello, vamos a arrancar con el primer bloque musical, si sí, les parece. Sí. Vamos a ir con Raptore, sí. Regan Fever. Y luego seguimos con Splinter. Estás escuchando Vientos de Poder. Acá está. Se me rompió. ¿Y qué hay? ¿Cómo estás, eh?

Bien, bien, bien. Así sonaba Splinter. Y anteriormente escuchamos Raptore con Rage en Fever. Son dos bandas muy, muy cercanas, ¿no? Porque justamente Splinter... Una de las bandas que tocó la estación. Claro, y Splinter es guitarrista justamente de Raptore, ¿no? Y son bandas de La Plata, las dos, ¿eh? Así que... Bueno, fechas futbolísticas. Fechas. Sí, vamos a ir tirando fechas desde un principio mejor. Y después vamos a dedicar el tiempo a los chicos de Velocidad que están en camino. Todavía no han llegado, ¿eh? Así que... Bueno, para este viernes, o sea, el día de mañana, estará tocando Metralleros, Ley de Hierro, Atonemen, ahí va, Tabano y otros en Primer Piso Bar, Rivadavia 1392. También para el día de mañana estará tocando Primer Ministro de Entre Ríos, la banda, Raza Odiada, Misterio y Seol en Speed King Sarmiento 1679. También estará tocando mañana Grabada, Shock y Witchour en Club Club 5, Avenida Corrientes 5008. Sepulcro Civil y Rey Argento en la Comunidad del Sótano en Nicasio Oroño 2480. Esto es gratis, linda fecha. También para el día de mañana Metaluria y quien está hoy convocados aquí al piso, Velocidad 22 y Combate en Bar Íntimo de Olazábal 2367. También para mañana estarán Undermine, Luganor, Morte y Altar. También estará Psicoesfera, Inminentes, Todo Honor y Dedicación en Va de Nueva Avenida de Paperón 1372, esto es en Morón, frente al cementerio. También para el día de mañana, Sexta Casa, Ser Vivo y Predicador en Picabar, Oliver y 9 de Julio, Montegrande. El sábado, pasamos las fechas para el sábado, si le parece, señor Gastón. Está concentrado el señor Gastón. Estará también para el día sábado, será Matras, Montreal, Agri y Vieja Máquina en Manzana de las Luces, Perú 222. Para el sábado, Maniacs, Traidor, Corrosión, Exicial y Verbofobia en Primer Piso Bar en Rivadavia 1392. Estará también para el sábado Serpentor, Metralla, Osamenta, Manifiesto y Dark Warrior, en el Teatro Borderix, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Thomas. También para el sábado estará Jason, presentación de un nuevo comienzo, invitación Mayonel y Elixir en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11.021. Sí, me decía, señor. Señoras y señores. Con ustedes. Con ustedes. Llegado un ovni de un plato volador, traído por Grock y Luby. Llegó Pedro. Bien afeitado. Hola, ¿cómo andas? Bien afeitado, Pedro. Hacía mucho, no me clavaba tanto en una parada como me clavé hoy. Bueno, es parte del sistema. Es parte del sistema. Qué garro. Que nos ven clavando. 40 minutos en una parada, me quería pensar unas puteadas limpias. Bueno, Pedro, de momento estamos con la fecha del día sábado. Vamos a seguir tirando. Bueno, dale. Mientras hacemos el aguante a los chicos de Velocidad 22. Estará también el día sábado tocando Aboniken de Neuquén, justamente, Osario, Maligno, Tercer Ojo y Pío en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372 de Morón, frente al cementerio. También para el día sábado, Heraldica, Primer Ministro de Entre Ríos, Identidad y Voltán en Trivix, Rock Callao, esto es Callao y El Salvador en Tortuguitas, esto es una fecha gratis. También para el día sábado, tributo Hermética con Ácido Argentino, Generaciones Metálicas, Balrock y tributo Varadero en Quijote Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061 en José C. Paz, a 5 cuadras de la estación de tren San Martín. Hace poquito estuvimos en San Martín, justamente el sábado pasado. Después puede contar un poquito. Chumente, vamos a hacer un poco de chusma. Un poco de puterío. también para el día sábado estará tocando Animal Sicarios de Cero y Loco en Ruta 26, Avenida Madero 1346 en Del Viso. Mucha fecha para el día sábado. También estará Alquimia, Faraón, Piratería Extrema, Rocky López, Ignis y Comando de Ebrios, gran banda Comando, en Centaurus 2, Avenida Hipólito Yrigoyen 450, frente a la estación de trenes, Darío y Maxi, ¿no? Esto es en Avellaneda. Para el día sábado estará también Armagedón, Barbarie, Alfa y Territorial en Club Tucumán, Avenida Andrés Baranda, 941, perdón, en Quilmes. Estará también Vigor, Rabia Cadabra. Todo junto, chico. Toro Viejo, South of Dead, tributo a Slayer, y Ciénaga en Picabar, Oliver y 9 de julio, esto es en Monte Grande. Después tenemos fechas para lo que son los días de semana, que lo vamos a estar tirando más adelante. Bueno, les comento que estamos en la 99.7 FM Chebarraca. Nuestras vías de comunicación es el 43019917, si se quieren comunicar con nosotros, putearnos, tirar ideas, lo que sea. Si tienen alguna fecha también, es aceptada y la tiramos en el vivo. Nuestro blog es el www.chebarracas.blogspot.com, arroba chebarracas el Twitter, arroba vientos de poder guión bajo el del programa, y la fanpage vientos de poder. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo anda? Se lo ve con cara... más agitado que actor porno, no. Con cara de cansado. Qué agitado que estaba. Cagado de frío. ¿Cómo? Cagado de frío. Cagado de frío. Y es un día bastante fresco, ¿no? Para hacer cucharita. Para hacer cucharita. Che, ahí nos solidarizamos con Mariano Pampín, que tuvo un accidente, por lo que estuve leyendo hace muy poquito. Mariano Pampín, de Vulcanor, que estuvieron hace poquito acá en el programa. Uh-huh. Así que, bueno, no sabemos bien qué pasó, pero por lo leído hay un patrullero que se lo llevó por delante. Ah, bueno. No. Sí. Y, la fuerza de la ley. Y también hay un poquito solidarizando, ¿no?, con el tema este de que lo escracharon los de Telefe, le sacaron una foto ahí con el tema esto de los Hell Angels, bueno, el tema de que hubo el tiroteo con este pibe, ¿cómo se llama? Que era el custodio de Ford. Dani la Muerte. Ah, sí, Dani la Muerte. Ahí va. Bueno, los cracharon los de Telefe como uno de ellos o algo así. Así que nada, che, a los medios masivos, como siempre, nada, haciendo las cagadas que tienen que hacer, y incluyendo a cualquiera, a lo que es la causa por hacer un poco de bardo. Usan la imagen de gente que no tiene nada que ver. Así que nada, ahí un abrazo muy grande y bueno, solidarizándonos, porque lo conocemos bastante bien y sabemos que es esa clase de persona a la cual escrachan, ¿no? Que está mal eso, así que... bueno, vamos a ir ahora a un bloque musical, si les parece. Vamos. Y vamos a escuchar Bastardos. Y luego vamos a escuchar Indios, La Suerte Está Echada. Bastardos con Apocalipsis Trash, Vamos. We'll be right back.

Indios, la suerte está echada. Muy buena banda Indios, terrible. Sí, la tuvimos hace muy poquito aquí en el programa. Sí, ese día justo no pude venir. Bueno. Ya encerraron en el baño. Usted se lo perdió. Bueno, recién tirábamos lo que eran las fechas, ¿no? En el bloque anterior. No, que no se escucha nada, no te escucho. No me escucha usted. Ahora sí, ahí, bueno. Sí, se cortó, hubo una. Un algo raro, ¿no? Un algo raro. Cuidado, Cristian. Bueno, decía que en el bloque anterior tiramos lo que eran las fechas del fin de semana, ¿no? Y si quiere le tiro las fechas que son para el día martes, pues ya que el miércoles es feriado, ¿no? 25 sí. de mayo, día del caballo, ¿no? Así me dijeron a mí. Para el día martes. Estará en el cuarto homenaje a Dio, dice, con Aether y Sidris, Cazadores de Almas y Cruces Negras, tributo a Black Sabbath. Más músicos y cantantes invitados en el Marquí, Avenida Escalabrino Ortiz, 666. Qué linda dirección, 666. También el martes, Dementaria, presentación de su segundo CD, Criminales Invitados, Cazador. Ambides y Setorca en Circus de Florencio Varela 1998 San Justo. También para el día martes, clínica de guitarra con J. Salaverry, más los grupos dicen Magnicidio, Adrid y Vieja Máquina, nuestro amigo Diego Abreu, mandamos un abrazo muy grande. Amargo. Y de paso aprovecho a decir que Diego Abreu va a tener su programa a partir del día 6. Soy Bostero Amargo, ¿sabes? A partir del día 6 de junio tiene su propio programa acá, Under Resiste Radio, a partir de las 19 horas todos los lunes, con mucho Under, así que está bueno hacer el aguante al amigo Diego Abreu. La firma de Barovero. Bueno, le decía y contaba, y para terminar la fecha, repito, clínica de guitarra con J. Salaverry, más los grupos dice Magnicidio, Agrid, Vieja Máquina, Blindaje y La Maldad en Centaurus 2, Avenida Hipólito Yrigoyen 450, Avellaneda. Para allá arriba, ¿no? Cerca de la estación, si no me equivoco. ¿Qué dirección? ¿Cuál dirección? La... Tiempo. Che, ahí tuvimos muchas jornadas de lucha ahí. Terrible, sí, sí. Ahí, terrible. Porque los tipos, los señores ahí funcionarios, los que atendieron a cada una mano, no acordaron el acuerdo. Y ahí tuvimos. No respetaron el acuerdo, que es otra cosa. No respetaron como el acuerdo. Pero era algo común entre ellos, no respetar la palabra del trabajador. Y no respetaron, tuvimos que hacer una jornada. No, lo que es mucho peor, no respetan la palabra de ellos mismos. Porque la palabra del trabajador, bueno, como que ya a los tipos no les importa poco, ¿viste? Pero cosas que ellos agarran y dicen y con las que se comprometen, después no las respetan. Claro. Y después de ahí, bueno, después igual se sacó que va a haber una charla. Con los dichos de todo, hubo una jornada de 20 y pico de horas más, tuvieron toda una noche hasta el otro día. Y después los compañeros se fueron a la Boca. El problema de los compañeros que le pegaron, viste, la patota al pie. Ah, sí, sí. Y hicieron una jornada de lucha. Hasta ahora también, si no me equivoco. Ahí tuvimos que decir una flecha. Qué complicada la situación en la Boca, ¿eh? Está complicado en todos lados. Sí, no, igual es un momento difícil para todo, ¿eh? Es un momento difícil para todo. Pues digo, estas pelotudeces que están inventando la ley de antidespido, ¿cuándo ¿no? Puede poner una ley de antidespido acá? No, mirá, si la otra vez, ayer estaban charlando unos compañeros, ¿viste? Y el tema ¿se es escucha? Que... ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. A mí lo que me preocupa es que en realidad, ¿viste? Para la cabeza del empresario, que son la cosa más garca que hay, si le ponen un bozal en que no puede despedir gente, deja de tomar. Entonces hay un montón de gente que está sin trabajo en este momento, que se le corta la posibilidad de volver a conseguir. Entonces, yo no sé si es una solución real, ¿viste? ¿Hasta qué punto es una solución real, viste? Me parece que, es decir, justamente quieren agarrar y hacer lo que... ¿Llegaron los chicos? ¿Quién llegó? Sí. Acaban de llegar los chicos de velocidad. Interrumpimos lo que están charlando, que está muy bueno. Bueno, acaban de llegar los chicos. Dale la patota al pro. Quiere que vayamos a un bloque musical. Dale, buenísimo. Nos armamos un poquito y volvemos. Vamos a escuchar ahora en este bloque musical a Frankenstein, el tema Cobardes. Y luego escucharemos Rompe el Viento de Malicia.

Rompe el Viento. Y anteriormente escuchamos Frank, este, que estuvieron aquí presentes en el programa. Saludos a los con chicos. El tema Cobarde. Ahí saludo a. Saludos saludo a la narco batero. Bueno, bueno, tenemos. Sí, acá tenemos. Sí. Jugamos el juego de la Copa, acá estuvimos jugando el juego a la Ouija, todo, y apareció esta gente. ¿No? Estamos invocando. ¡Ouija! ¡Ouija! Así que si se pueden presentar, ¿cuántas veces cayeron en cana? ¿Cuántas novias tienen? Germen, bajista velocidad 22, me acabo de llegar invocado desde el infierno. Muy bien. Polivano, el que grita en velocidad 22. A mí no me aceptaron en el infierno por borracho. Bueno, vamos a arrancar con la... ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Impecable. Bueno, mejor así. Mejor así que bien estamos ahí, acá. Bien ahí. Brindando. Bien ahí, bien ahí. Bueno, cuéntenos, ¿hace cuánto que está la banda? Bueno, me pasa. La banda casi 10 años ya. Mirá, todo un... Con cambio de formación, así, y pero sí, creo que casi 10 años de en vivo. O sea, el año que viene van a ser 10 años en vivo. Mirá. Una bocha, pero que bueno. Estuvieron una etapa que estaban encerrados en la sala. Sí, una etapa de, eso sería, tocamos hace 70 años, si contamos eso más o menos. Mirá. Porque onda de chico, onda 90 y pico, ya. Ah, ya. No mirá. Encerrado en la sala, no, ensayando dos veces por año, con claro. Una cosa así. Sí, sí. Y después como en serio arrancamos... 2006 a ensayar con una nueva formación y 2007 en vivo. Digamos, y ahí arrancamos y no paramos de tocar. Che, hay una preguntita. De estos 10 años de trayectoria que tienen ustedes, por ejemplo, han compartido un montón de escenarios, ¿no? Yo me acuerdo cuando tocaron en la estación de David Masi, ahí, la verdad que fue cuando. Yo siempre le decía a Cristian, estaría bueno invitar a los chicos. Más por la mística que tiene, por el sonido que tiene. Y yo lo había visto en el Cacho Fe acá, en Temple. Y estaba buena la energía que ponían ustedes, que ponían. Aparte por las letras, estaba buena la letra. Hay un tema que siempre le digo a Cristian que me llama mucho, el señor intendente, porque a ver que lo escucho, porque me acuerdo de Ferraresi, el intendente de Avellaneda. Porque es el hijo de puta que nos hace recorte un montón de cosas acá en Avellaneda. Y ese tema, yo digo, este tema un día, tío, cuando caemos con el movimiento, estaría bueno caer con un parlante y ponérselo al chabón, ¿viste? Está bueno, ¿viste? Lo escucha el tipo con ese cortecito romano que tiene, ¿viste? Que estaría piola ponérselo para que entienda el significado de la letra, que está bueno, ¿no? Pero nada, por ejemplo, hace poco estuvieron ahí con Cristian, ¿no? Ahí el sábado, ¿no? Sí, en el Club Social Rockero en San Martín. Sí, con respecto al tema, sí, va para... cualquier intendente, cualquier político, ¿no? O sea, fue escrito directamente para Fernando de la Ruina. Claro. Y me agarro el izquierdo al mencionarlo. Sí, unos cuantos que agarras el izquierdo. Pero bueno, también dedicado a todo el mundo. Sí, es como que quedó, es contra los políticos. Y toda la manera de hacer política. Cualquiera se lo puede agarrar y decir es para este, que aunque sea o no intendente, puede ser diputado, presidente o de donde esté robando, digamos. O comisario, una vez fuimos a tocar a 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, pleno Polo Sojero, y el comisario no quería que lleguemos a la fecha, no dejaba a la gente que llegue a la fecha, y cuando tocamos le cambiamos la letra, este le cambió la letra y... Le cantamos, en vez de señor intendente, comisario. Comisario. Claro, sí. Lo más gracioso es que el mismo comisario que no quería que se haga el recital nos vendía los chorizos y la birra para el recital, ¿viste? La muy de pueblo, qué grande. Che, han salido mucho de gira por el interior. Sí, fuimos ahí a 25 de mayo, a San Javier en Santa Fe, a bueno. Venado Tuerto. El año pasado, dos veces en 11 meses a la banda Santiago del Estero, donde nos hicimos hermanos de los pibes. La segunda vez fuimos también a Tucumán y a Salta, en una gira muy linda, y compartiendo con Metalepsia, con Insignia también, así. Unas buenas giras. Las giras anteriores con Maquinación, con Sin Espuma, con Dagosta, ¿viste? ¿No? Todos hermanos de la misma movida under. Bueno, eso porque... En sentido hay muchas bandas under en provincia. Ahí Cristian una vez nos contó que había ido a un encuentro de radio en Jujuy, que hay un montón de bandas que suenan de la puta madre, ¿viste? Que es una cagada que a no haber tanta difusión con este sistema de mierda que están, difunden al pa pa pa pa pa pa pa pa pa bu, bu, bu, y difunden estas pelotudeces de música rara, ¿viste? Me difundí música como la gente, ¿viste? A pesar que hay gente que no son del palo, pero que escuchen el sonido que se que hacen estos pibes, ¿no? Porque nosotros ahí, los chicos de Herejía, viste, los de La Rioja también, estos pibes que también suenan en la concha de la lora, que no son tan difundidos. Que está bueno que bandas como ustedes, que vienen de 10 años de trayectoria, que es como autoayudar a estas bandas también, ¿no? Que está bueno, ¿no? Es ir y compartir. En realidad, viste, vas y te sentís que sos uno más. Le dicen, ¿cómo andás? La primera que fuimos a la banda, ponele, yo ya era como, llegamos y dije, güey, la había visto nada más en foto a la gente. Y era como, ahí están los hermanos estos. Ya la segunda vez que fuimos era como ver al mejor amigo de la historia, ver a toda esa gente. Era así, era llorar de la emoción casi. Sí, está como la gente del interior que tiene esa cosa que llegás y te enseguida te ponen el vino en la mesa, viste. Es una más. La primera que llegamos a la banda, habíamos viajado en un micro que era espectacular. Divano viajó parado. Le dijeron, Santiago Lestero le dice, no, déjele el asiento a la señora que está embarazada. Tenía la rodilla rota. Decía que a 10 cuadras vino el otro micro que tenía, porque habían sobrevendido el micro, pero después vino el otro micro, pero era así. Después cuenta Cicuta que íbamos en el viaje y en medio de la noche, viste. El pomperito era. Le metió pata al hijo de puta. Y se ve que una de las chapas del costado del bondi se sentía. Imagínate, llegamos de ese viaje y ahí que te cuente el amigo cómo nos recibimos. No, bajamos, tipo, hola, ¿cómo anda? No sé qué. Bueno, como que nos saludan bien, todo bien, pero nos meten en un par de remises. Tenían auto, ellos subimos, vamos a una casa, siéntense acá, trun. Chinchulines, lechota, claro, sí. Coman. El color de la rodilla, vino. Después hablamos, vamos, coman. Una pila de morfia, así, decía, coman. El agasajo al principio. Y encima llegamos y sonaba Parcas, me acuerdo. O sea, no es que llegabas y estaba sonando ACC o Maiden o banda, no escuchamos, pero Parcas sonaba y después sonaba Sin Espuma, después Maquinación. Impresionante. Qué bueno. Y en Santiago del Estero, o sea, todo el under de acá lo tenían ahí. Saben mucho más que por ahí te decían, no, viste que salió el nuevo demo de Zona Negra, y por ahí. Ah, viste, vos quedás. ¿Cómo saben? Casi lo saben capuzoto, ¿viste? Como si fuera que salió el nuevo de Black Sabbath, ellos la tienen así, es como que. Espectacular. Gente de primera y bueno. Le ponen más empeño así sanamente, eso es bueno, ¿viste? En Salta también, nos recibieron de primera, por ejemplo, en Tucumán ni hablar, ¿no? En Salta, en un momento, teníamos colgada la bandera atrás y se cayó una punta, no sé, está todo sudado el lugar, estaba hermoso, ya estaba hermoso. Los micrófonos te pateaban para todos lados. y los pibes de Salta fueron así, y un momento me guardo, agarraron la bandera nuestra y le empezaron a revolear entre ellos. Es más, de hecho la habían agarrado mal y la tenían al revés y como que se miraron y dijeron, ¿qué estamos haciendo? Y la acomodaron y empezaron a quitar con la bandera bien. Los pibes de Disocial, un par de bandas más de ahí que tocaron con nosotros, una masa. Sí, en el interior hay mucha cultura así de metal. Es decir, ¿cómo se llama? Hay mucha movida. Ahora, siguiendo con la banda. Tienen demos, discos, ¿cuántos discos tienen grabados? En 10 años, imagínate tener una web bárbaro, ¿no? Yo tengo un disco. En realidad tenemos dos demos. Mirá. 2008 y 2009 o algo así, no me acuerdo. No importa. Y después en el 2013 grabamos el disco que es Metalcolización, que ese es como el CD. Y después hay un en vivo que hizo Claudio Romero. Me quedó. Y hay un cassette que también sacó Claudio Romero. Y si Dio quiere, este año... Por ahí empezamos a grabar el segundo disco. Mirá qué bueno. Ojalá. Y otra, la primicia de la radio, que no le importa a nadie. En julio vamos a estar en Rosario. Para ver. Qué bueno. Esa es. Buenísimo. Mirá. Y el DVD, no sé, todavía no salió. Estaría bueno, vos. Hay que ver. ¿Escuchamos algún temita ahí del disco Metalcomización? ¿Cuál le gustaría? ¿Alguno en particular? Vándalos de Cuero, el primero. Vándalo de Cuero, perfecto. Bueno, joya. Hermanos, hoy le demostramos al mundo que somos invencibles. Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino. ¡Sí! esas máquinas. ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva la mota! ¡Viva! ¡Viva el alcohol! ¡Viva! ¡Ahora a divertirse, campeones! La policía lo persigue, mucha depresión. ¡Depresión! ¡Depresión! ¡Bananos de cuero! ¡Bananos de cuero! Los sectores del sistema somos vos y yo. Como ánimo reflejamos y satisfacción. Acá tenemos un nuevo integrante o otro integrante que se sumó acá. Llegó de Santiago del Estero. ¿Se puede presentar? Bueno, Milo, soy de acá del barrio. Ah, mirá, del barrio, bueno, buenísimo. Sí, Milo Vándalo. Mirá. O sea, nos pidió una moneda acá en la puerta y dijimos, llevémoslo para arriba. Lo conocimos acá en la puerta hace un minuto. Pero buen chabón, ¿eh? Qué grande, mire. Sí, sí, sí, tiene pinta de picante, pero es amigo, ¿eh? Sí, ahí un poquito hablando de lo musical, de la banda. Vándalo de Cuero, ¿en qué se, digamos, se caracteriza? ¿Eh? Se inspira. ¿En qué se inspiró el tema? Claro, exactamente, porque tiene, en un principio el tema, tiene un corto, ¿no? Claro. De una película muy conocida. Es de la película conocida, Mad Max. No me acuerdo, ¿no? No, el tema es así. En realidad, la intro no es de Mad Max. En el video está el audio puesto en Mad Max, pero en realidad no. Es una traición. No, la película esa se llama, en realidad se llama La Venganza, Los Pandilleros de la Muerte, o también conocida como La Venganza de los Punks. Que es una película mexicana impresionante. Mírenla. Está en YouTube, espectacular. Que es de pandilleros, así. Y tenía ese discurso que dice viva la mota, no sé qué. Sí. Y dije, esto es espectacular. Y lo mandamos. Che, hablando de... Hicimos un video que le pusimos, lo coordinamos con el Humungus este de Mad Max y parece que es. Parece. Parece, sí, sí. Pero no es de Mad Max. Ahí las letras, ¿quién las escribe de ustedes? De la banda. Y con Divano y yo. Ahí van los dos. Sí. Bien ahí. Bien. ¿Y alguien compone? ¿Cómo? Porque hay una parte, me imagino, por un lado las letras y por otro lado la música. La primera parte de lo que fueron los demos y el disco, gran parte la compuso Germen. Mirá, este, con los violeros que estaban en su momento, primero Pini, después Ivo y Lucho. Uh-huh. Y las letras, como él dijo, hoy por hoy, con la formación con Pala, Lucho, Julián, Carmen y yo, ya la composición, también los chicos están, los dos guitarristas están componiendo un montón de cosas. O sea, lo que vos escuchás en el disco está compuesto durante un montón de tiempo. Claro. Más que nada, en un montón de temas habían salido primero de esos ensayos antes de salir a tocar en vivo por primera vez. Mm. O sea, que nos juntábamos con el que fue guitarrista en ese momento que tocamos por primera vez, Cari, que es un amigo nuestro de toda la vida. Mm. Bueno, compusimos un montón de esos temas. Y hoy la composición, bueno, es esto, lo que le digo. Los dos guitarristas aportan mucho, él sigue aportando y bueno, vamos metiéndole así. ¿Y cómo es el proceso de composición? ¿Tarda mucho o agarran, es decir, vienen con un boceto y después lo arman en la sala? Cuidado. Tenemos momentos ahí. Ah, mirá. Hubo momentos que compusimos un montón, después un montón de tiempo que no hicimos un carajo. Claro. Tenía que tocar. Básicamente nos hicimos la paja. y bueno, y ahora no, le estamos dando, ¿no? Mirá. Sí, al principio cuando teníamos que arrancar, o sea, cuando en el 2006, ponele, que dijimos, vamos a salir... Ahí nos pusimos y entramos tema. Tocamos, después ponele, yo estaba en mi casa y decía, agarraba el bajo, decía, tu, y se me ocurrió una letra, acá hay un nuevo tema, tema. Después hubo un momento que sí, que como grabamos el disco y como no teníamos un peso para grabarlo, tardamos un año grabándolo, como si fuera a ir a ensayar y a grabar, entonces salía barato, si no, claro. Había que poner todo. Eso poníamos 20 pesos por semana y un año entero, entonces ahí... No componíamos nada. Y ahora, entre el fin del año pasado, desde que entró Julian, el nuevo violero, estamos componiendo y ya tenemos casi como para hacer un disco nuevo. Entramos a meterle temas de vuelta. En realidad es, si te pones a hacer los temas, sale, ¿no? O tenés que tener alguna inspiración especial. Así y sale. ¿Y qué influencias tiene la banda? ¿Con qué...? Las de todo el mundo, supongo. Motorhead, claro. Saxon, Barón Rojo, Ángel del Infierno, Obús, Riff, B8, Wasp, Hermética, claro. Judas. Todas las bandas que escuchamos todos, supongo. Claro. Todo lo que usted piensa. Ahí, hace poco te decía vos que laburaste un par de cortos, ¿no? Sí, hacemos. Va, él es director de un montón de cortos. Venimos haciendo hace como 20 años películas ultra bizarras. Que... Sí. Yo vi una que se llama Diablo. Esa es una película que se estrenó en el cine que, de un director amigo que se llama Nicanor Loretti. Me mató la escena de la cucharita de la bañera. ¿No? ¿Viste? Pero con Cicuta tenemos un amor platónico ahí. Y no tan platónico. Platónico, te diría. Bueno, a ver. Dale. Bueno, ahí me hace enseña de, sí, no, porque yo no temita más con señor intendente ahí que sé que le gusta mucho a Gastón. Puede ser, lo elijo yo esta vez o no. A ver. Es con Adrián de Maquinación invitado este tema. Ahí va, perfecto. No sé si es la versión del disco, si es el del video o no. del disco que esté, así que bueno, vamos a escuchar señor intendente de Velocidad 22, que lo tenemos aquí en Vientos de Poder. Este tema lo dedicamos a acá, nos mandan saludos los chicos que están abajo justamente en clase, ¿no? Porque abajo funciona un bachillerato. Carmen y Estela, que están un oído al profe y otro a lo que es la radio. Un saludo para ellos, que aguante el metal y que sigan estudiando, vamos. Vamos, vamos. Y metal y bachillerato. Cadenas y bachillerato para todos. Gracias. Saludos a los chicos. We'll be right back. diarios y a la televisión. Ciertos que me causan sopor por el Zafito y el Charlie. ¡Bomba! Y nunca rock and roll. ¡Intenté! De nada te servirán cuando te encuentres yo. Este tema está dedicado al intendente de Quilmes, al intendente de Avellaneda, al intendente de Florencio Varela, a José Luis Larreta, ¿no? También está ahí, se está haciendo el boludo. Claro. ¿Viste? Inauguran espejito para dar energía. ¿Viste? Pero bueno. Al de Austin, Texas, al de Marbella. Marbella. Bueno, seguimos con la nota. La historia del video de este tema, ¿puedes contar? Fue medio casi un proyecto. Teníamos ganas de hacerlo. Pero se lo puso así como para hacerlo Pini, nuestro amigo, hoy guitarrista de Bolsa, guitarrista sí. De Velocidad, y llamó a un amigo nuestro de toda la vida, que también es director de cine, Sebastián Martín, y en el galpón donde filmamos siempre las películas nuestras ahí, hizo, que es el galpón de Pini, y armó a hacer esta cosa. La idea la teníamos, siempre teníamos la idea, Germán, que el director siempre tenía la idea de hacer un video de que estemos tocando con la gente entrando a un lugar, que estemos entrando al lugar tomándolo por asalto, digamos, sí. Una cosa así, y bueno, y así salió. Él te puede decir un poco más los detalles. No, bueno, fue el video, esto lo hicimos, era con el sonido del demo, y de repente el escabio fue subiendo hasta que eso terminó en un desmadre real. Viva la mota. Eso fue terrible. casi que nos separamos después de terminó la filmación. Hubo cuchillos tirados en una pared que se rompían. El director del video estaba como a los gritos tirando botellas contra una pared rompiéndolas. O sea, fue una cosa terrible. La bruja de Blair, sí, sí. No, fue una cosa tremenda, ¿no? Tremendo, un escándalo. Pero bueno, es lo que tiene que ser. Alguna buena anécdota de rock and roll, ¿no? Y ustedes, ¿cómo ven en este momento salir a tocar, la movida? ¿Cómo ven en este momento? Yo lo veo bien, ¿no? la movida under, para mí el heavy metal, no el, lo que dicen, el metal en general, grande, que eso a mí no me interesa lo más mínimo, y me parece heavy metal. El heavy metal yo lo veo bien, veo que hay un montón de bandas, que la banda graban discos, salen más discos que nunca de bandas independientes, mensajes buenos. Un montón de bandas que a mí me encanta ver, y digo, toca Metalurio, ¿vale? Qué bueno, toca Metalurio. Y así, un montón de bandas. Ahora, este viernes sale el disco de Sin Espuma. O sea, sale el disco de Sin Espuma, qué mejor. ¿Qué me importa que salga el de Malón? El de Malón que no salió. Sale el nuevo disco de Sin Espuma este viernes. Salió uno de Maquinación el año pasado, salió el de Bastardo, salió Rey Lucifer. No sé si sacó un disco, no lo escuché. Si salió, no lo escuché. Los tienen encanutados, muchachos. No. El vinilo tienen. Está en vinilo. Pero no, salen discos de todas las bandas y un montón de bandas espectaculares que tocan. Hay gente, no seremos un millón de personas, nunca lo va a hacer, porque el heavy metal es una cosa más de... Es under, es más de culto. Porque cuando ya las cosas ultra populares es cuando están infectadas de otro tipo de cosas, para mí. Sí. ¿Sabes qué? Justo hace poco estábamos haciendo una nota de los Vulcanori y estábamos charlando justamente de lo mismo. Que como que el heavy metal siempre tuvo una cosa medio como que era, es decir, tenía una cosa como de un grupo, como que apuntaba a un grupo de gente, y que nunca, es decir, nunca llegó a tener una popularidad como, qué sé yo, no sé, esas bandas, no sé, Madonna, viste, esas cosas que decís, ultra populares, pero... ¿Y para qué lo necesitas? Claro. En realidad, esto está apuntado a determinada gente, o sea, apuntado, sale naturalmente, claro, porque le sale a determinada gente, y se va contagiando a determinados que le van gustando, y por ahí le va gustando un montón de gente más, pero claro. Donde tiene más salvajismo, tiene la cuestión de la vena, de la realidad, este, pero en todo el lado del mundo ha pasado así. Vos fijate cuando salió Maiden, cuando hacían pubs y bares, era increíble. Vos escuchás los demos de ellos ahí tocando, era re suyo, era increíble. Estuvimos viendo hace poco y escuchando grabaciones de Twisted Sister cuando estuvieron como 5 años hasta sacar el primer disco, y que iban rompiendo discotecas porque se estaba muriendo la música disco allá en Nueva York, y los tipos eran increíbles, no era esa banda que todos piensan del We're Not Gonna Take It, era una banda hiper heavy metal que salía a romper todo. Y vos ves bandas de acá, como cuando tocaba B8, como cuando tocaba, claro, todas las bandas de hoy, las que están tocando el día de hoy. Vas a ver a Parca, ¿qué te importa que sí, la banda de estadio? Estás viendo a Parca, que es una banda de heavy metal, que es un pilar. Claro. Estás viendo a Sin Espuma, que es un pilar. Son a Maquinación, bandas, que es un pilar. Claro. A tantas otras bandas, no sé, del interior, Exicial, no sé, un montón de bandas que ves. Que uno son todas bandas con mucha trayectoria, viste, que siguen tocando. Y eso es lo que se rescata. Y el seguir, ¿no? El seguir en el under, el seguir en la misma movida y no haberse, no haberse dejado ganar con lo que es lo monetario y demás, ¿no? Que claro, muchas bandas cambian con eso, ¿no? Yo desde mi experiencia de vida, como que la tenemos todos nosotros, por ejemplo, sí, yo me acuerdo de Hermética cuando fue súper grande. Hermética sí fue una banda que fue súper grande y eran todos heavy. Pero después es como que a la larga uno ve que los mismos miembros de la banda, no para mí, no, al final no era el mensaje que... Por lo menos el mensaje que me llegó a mí no era lo mismo que hicieron después, mucho de eso. No sé cómo explicarlo. Sí, sí. Como decir, yo, a mí me cantaban una cosa de... no sé. Me sobra aguante, alzo... No sé, y después... Dinero poderoso caballero, dice. Sí, sí. Y bueno, es así, y bueno, no se puede juzgar. Yo digo, pero bueno, hubo grandes bandas de heavy que movieron... Hermética movió un montón de gente. Sí, sí. Sí, sí. Sin haberse vendido, digamos. Era una banda que era... Sí. Popularmente movía gente no siendo el palo, ¿eh? Claro, sí, sí, llegaban las letras. Había pegado con las letras sociales en una época, sí, así, sí, como puede ser ahora. Que vos sabés, pero la vivimos todos. Y la gente estaba, era como que motivaba a la gente, que después por ahí mucho público de ahí se perdió, se fue del metal por ahí por no sé por qué. O no, si, por si cuestiones, como después, como vos lo decís, sentido como vos teniendo un líder. ¿No? De sentir un líder que te da un mensaje, Si vos sos fiel a ese líder y ese líder después se reivindica con otra cosa, claro, que no sabés de quién estoy hablando, que se está reivindicando, viste, que te dice una cosa, nosotros somos todo el cuero, después al otro día dice que tengo una banda de amigos milicos, viste, ahí, sí, ahí es cuando yo te entiendo, cuando confunde a la gente, confunden a los pibes que escuchan el metal, y viste, y estaban así, dice, oh, bueno, ¿viste? ¿No? Sí, sí, es como que hubo un momento así de que había una movida grande de gente de todos los barrios que sí iba. Tal cual, que todo el mundo, hay un montón de gente estaba que identificada, que todavía debe estar identificada. Yo creo que el otro día estábamos con Divano, salíamos a un recital, no me acuerdo cuál, y vino un pibe ahí, un tipo de 45 años, ponele, que estaba de botellero, así, de borracho ahí, nos vio vestido de cuero y nos empezó a cantar todas las canciones herméticas, se sabía todos los temas, del primero al... todas las letras, y ahí, ese chabón, o sea, le llegó y no era un heavy metal, por ahí de Judas Priest no conoce, pero se ve que en ese momento le había llegado porque era... un mensaje muy fuerte en el momento. Y claro, después se fue perdiendo porque no hubo una... En lo grande no hubo una continuidad, digamos. Sí. Sí, en el under. Pierde la esencia. Y con respecto a, por ejemplo, los boliches, todo eso, porque en ese momento justo... Boliche, me refiero, yo le digo boliche, pero... Los lugares para tocar. Los lugares para tocar, todo eso. ¿Está complicado? ¿Cómo la ven? ¿Es difícil salir a tocar en este momento? No, depende a dónde vayas. Depende del circuito, ¿no? Depende de lo que pretendas. Claro. O sea, siempre las épocas se complican para un montón de cosas. Claro. O sea, le acaba de pasar un montón de gente para un montón de cosas. No en tan magnitud, porque fueron cuatro personas que palmaron en una fiesta ahí en Costanera, sí, pero ya lo vivimos con una tragedia en 11. Sí, y que de repente cerraban a todos los lugares chicos. Está pasando que a todos los lugares chicos les están rompiendo las pelotas. Conocemos un montón de centros culturales. El ejemplo de Cromañón. Estaba hablando de eso. Sí. No lo quería mencionar. Claro. Veo un gesto contra un huevo izquierdo. ¿Viste, don? A ver, por decirte, nosotros tenemos unos pibes que conocemos que son... los pibes de la cultura del barrio, donde grabamos en vivo ahí. Sí, muy buen lugar. Y ahora no pueden estar haciendo fechas. Ustedes hicieron la fecha de la URM. Gran lugar, sí, loco, sí, ahí, y vos viste lo que es el lugar ese. Sí, como está puesto más profesional que un montón de lugares que hemos ido todos desde chicos. A mí me hace acordar al mini cemento. Me hace acordar. Claro, pero está mucho mejor puesto que cemento, inclusive. Sí, sí, sí. No, voy a los baños, impecable. Hay una ventilación, cemento, me acuerdo que había una... Yo, Germen, hablo por mí. Yo estoy a favor de los lugares que toquen. A mí los antros no me molestan. No le tengo miedo a nada. O sea, no estoy con eso. No, porque el músico... Yo hablo de mí. O sea, obviamente no quiero que se muera nadie. Claro. Pero el otro día, ponle, cuando fuimos a ver a... Fui a Barón Rojo en Vorterix. Vorterix te cagaba más de calor. ¿Qué es ese lugar? Te cagás de calor. Te sale... Y te ponen... Es un lugar supuestamente super premium. La entrada valía no sé cuántos millones de pesos. Barón Rojo merece todo lo que me pidan. Pero el lugar en sí, o sea, te caga de calor peor que Está pensado para vender bebida también, ¿no? Claro. Pero no te ponen ni siquiera un ventilador. No solo choripones, chabón. Claro. Cemento era lo mismo. Te caga de calor, quería tomar. Te caga de calor. Tenía otra mística por ahí porque era más... te meaban. A mí en cemento una vez, de chico, en el 94, un recital de Logos. Un tipo me meó. Estaba en el pobre, vino un chabón, sacó la pistola, me meó. Claro, bueno. Esa es la mística. Ahora me cago en risa. Espero que no me pase más. Qué anécdota, ¿eh? Yo era un nene, tenía 15 años. No, me imagino la desventura de Jim Carrey. ¡No! A mí a un par más, estábamos ahí. ¿Viste? Era cuando Lobos hacía la reunión de B8, subía civil. Claro. Estaba buenísimo esos recitales, pero... Pero claro, la eran recitales de amor y evangelismo, tipo. Te meaban los tipos. El olfito, te estaba bendiciendo, te estaba bendiciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo. Ese era Bergoglio. Porque dice que tenía más vino en el meo que en otro lado. Un antidope ahí. Era el lobizón ese, boludo. Bueno, sigamos con... Sí, ahí le parecen los chicos que quieran elegir algo del disco para escuchar. ¿Algún tema? El último, Cadeneando en Plaza France. Bueno, ¿no? Creo que es el tema que más pasamos en la radio, así que eso. Yeah. No, vamos con ese. Sí, vamos, ese es como el clásico. Yeah. Bien, así escuchamos recién Cadeneando en Plaza Francia con los Velocidad 22 aquí en el piso. Estamos en la 99.7 FM Chevarracas, para que lo sepan los que recién se engancharon. Recuerden que el programa se repite el día sábado. El día sábado a la misma hora, a las 19, para quien se enganchó tarde y se perdió parte de lo que es acá la entrevista, o mejor dicho, una charla con amigos, que decimos, como decimos nosotros, una charla de patio, ¿no? Nada, una charla de esquina. Exactamente, o charla de esquina, como vos quieras llamarlo. Claro. Bueno, pueden escucharlo el día sábado a las 19 horas nuevamente el programa. Y si no, yo como por ahí soy un poco más ansioso, suelo subirlo al Facebook, el programa grabado. Así que, bueno. En dos minutos ya está subido completo. Sí. Veo las palpitaciones de ansiedad y lo está subiendo en simultáneo, ahora mismo. En Norcorea lo están reproduciendo online, quiero decírtelo. Bueno, así que, bueno, y seguimos. Pedro anda por ahí dando vuelta, creo que salió a fumar un poquito. Bueno, como es este programa, un poquito así medio disperso, pero bueno, así somos nosotros. Bueno, llegó. Acaba de llegar a Milo con la cerveza, llegó, importante, llegó, quiero decirlo. Es importante el agua para bendita. Charla, el agua bendita. Mira, el festejo. Germen, como en el 86, mira qué bien. Como en el 86, qué grande. Bueno, ahí creo que Pedro iba a hacer más que nada las preguntas más de proyectos, ¿no? O de presente a proyectos, digamos, a qué apuntamos a partir de ahora, ¿no? Ya más o menos hemos escuchado lo que es todo lo que pasó, digamos, ¿no? O cómo nació la banda. Ah, una pregunta que me quedó pendiente. ¿Por qué Velocidad 22? Ahí está. Esa es una gran pregunta que no tiene respuesta. Era como un chiste, quedó como un chiste y después... Era una frase que quedó en chiste y sonaba bien el nombre. Y después, si querés mentir, decís Velocidad por la velocidad y el 22 por el loco y demás. Pero no, pero en realidad es un nombre. Es un nombre que nadie jamás va a existir. Por ahí te pones Tormento de nombre y hay 8 millones de bandas que llaman Tormento. Claro, sí. Velocidad 22 hay una. Si aparece otra, lo vamos a cagar a trompadas porque nos robaron. Tal vez por eso, es un nombre que suena y el logo daba como heavy metal, así, raro. Y jodíamos de chiquito, no sé. Aparte, yo me acuerdo que un pibe me dice, Velocidad 22, yo tengo una remera, ¿viste? Y me dice, ¿qué? La velocidad del loco, ¿eh? Claro, sí. Aparte por el sonido que tiene, la adrenalina que tiene, poco tiene que ver, me parece, ¿no? O sea, y significado. Sí, quedó... Me van a cagar trompada, ¿no? Quedó como la idea, todo quedó todo junto, digamos, claro, pero... Pues... pero... ¿Viste onda? En realidad fue fortuito. Es llamativo el nombre. Sí, es un nombre raro. Mira, no es. ¿Viste como el caballo Red Stimpy? ¿Viste? Claro, no es calavera de acero, ponele. Pero quedó, sí, puede ser. ¿No? Salió. Digamos que Bon Scott nos dio el nombre desde el más allá. Porque Dio vivía todavía. Ah. Y se cumplió hace poquito aniversario, ¿no? Claro, es como decirle a Más Caballera, ¿por qué le pusiste Sepultura? Y bueno. Porque sonaba. Porque sonaba. ¿O sonaba? ¿Vos sabés? Porque vivía en un cementerio. ¿Será? Es uno pozo acreditar, Sepultura. Y de algo, alguna, es decir, alguna banda que estén escuchando ahora, algo nuevo, algo que digas, mira esto, la verdad que está muy bueno. Que le recomienden a la gente. Claro. Yo nuevo no, pero te recomiendo escuchar Batelax. Mirá. Bueno, una banda que no es del 81 como este, no. Nuevo, o sea, de acá nuevo yo te recomiendo, entre muchas bandas, Metaluria me parece la banda del momento. Metaluria, mira. Y de afuera hay un montón de bandas también. Enforcer, Stallion, Skullfist, ahora no me acuerdo. Otras no tan de ahora, pero hay un montón, hay una movida de heavy metal. Sí, hay como un reflujo, está volviendo. Sí, heavy metal, digamos. El heavy metal de Judas, el heavy metal tradicional, más rápido, speed metal, heavy metal, ese que nos gusta. Claro. Sucio, violento y contestatario, nada de mariconadas. Claro. Ay, pero yo quería mariconadas. Hay para todo, ¿no? Hay para todo. Bueno, de Judas... No, estamos hablando de mariconadas, no de gay, de mariconadas. No, Judas no. O sea, mariconadas, o sea, esto no tiene nada que ver con las elecciones sexuales de cada uno, que eso... Claro. Eso está perfecto. Rob Halford para mí es lo más grande que hay. Palabras mayores. Es el Metal God, el dios del metal. Y no me importa. A mí, cada uno que haga en su casa lo que se le cante. Está bien, sí. Mariconá le decimos a Miranda. Eso es Mariconá, ¿no? Que hacen su vida privada, no nos importa. Somos todos, aparte el heavy metal tiene que unir a los desclasados y odiados por el sistema. Bien ahí, buenas palabras. Buena frase. Te persiguen porque, no sé, la comés, bienvenido sea. Lo anotamos, che, lo anotamos. Es el heavy metal, ¿no? El poder abajo el poder. Eso, tiene que ser. Tiene que ser la batalla contra eso. Lo que decís, hay mucho que dice Paul Halford, eso, ¿viste? A pesar de la solidaridad que tenga, el culo que haga lo que quiera. Pero el tipo cuando hace los discos, lo hace con una adrenalina, loco. Yo cuando, el disco Panquela, ¿para qué hablar? Sí, ¿no? Fight, todas las bandas que hizo el chabón son un caño. O sea, ese es el, uno... el disco cuando volvió después de hacer esas cosas, proyectos raros que hizo después de Fight, que está bien que los haga, ¿no? Está perfecto. Cuando volvió con Resurrection, se nos cayó la bombacha todo, nos pusimos el pajaría, nos jodamos. La bombacha de gaucho. La bombacha de gaucho, ¿eh? Sí. Seamos buenos entre nosotros. Bueno, como quedamos así, medio a... tiro los datos de la radio. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Qué le parece, Pedro? Bueno, para si no querés escuchar, estamos en FM 99.7, Che Barracas, en el aire. Callasta 3370 es la dirección, el teléfono es 4301-9917, el blog es chebarracas.blogspot.com.ar, la página de Facebook es FM99.7 Chebarracas, el Twitter es @chebarracas y el correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. O si no, se mearon todas las compañías. Si no, lo más fácil, googleás Chebarracas y sale todo. Así que no, pero me están mandando WhatsApp todas las doñas del movimiento. Dicen, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las doñas? Aguante las doñas. Me están diciendo. En cualquier momento va a haber un complaca. Tenemos todas las doñas acá. Las líneas están en llamas. A él le van a empanar. Hay señoras que se están desnudando en este momento. Te doy fe que hay compañera. Doña cincuentona, dice, ¿quién es la voz de ella? ¿Es Badía? Es Badía. Mario, no, es Pedro. Es Pedro. Alguna más vieja dice que sos Oscar Casco. Ángel de Brito. Ay. ¿Y vos quién decís que es, Milo? Hola, soy Milo. Se enamoró de él. Bueno, seguimos. A ver, pensar. Mira como no sé. No lo miremos. Vamos con un tema. Bueno, dale. ¿Cuál le gustaría? La Brigada Beoda. Se puso nervioso. La Brigada Beoda, pedido de Milo, la Brigada Beoda. Tema dedicado a las caravanas, a la gente, porque hay gente que dice, usted le hace mal al heavy metal porque hablan de borracho y heavy es educación, no sé qué, pero tú eres imbéciles que no los creo. Algún pasquín. Pero no, la Brigada Beoda, además de hablar porque somos gente que bebe, obviamente, pero la Brigada Beoda habla de la gente, de las caravanas, de la amistad, de la unión, de compartir cervezas, de ir en tren a una fecha del norte a sur. Eso es la Brigada Beoda, ¿no? Estar borracho en tu casa viendo YouTube. Así que, heavy metal. Salimos a las calles en busca de acción, armados con botellas de alcohol. Salimos a las calles en busca de acción, armados con botellas de alcohol. La gente no comprende nuestra diversión, pretenden encerrarnos en una prisión. Yeah. Recién escuchábamos sí. La Brigada Peoda, dedicado para todos nosotros, Para todo el que va a recitales del Ángar. Ahí va, qué grande. Bien ahí. Un aguante. Che, hablando. Y al amigo de Cicuta, ahí. Un día lo tenemos que invitar para que venga al programa. Pide de calle, está pidiendo 5.000 pesos por presentación. Bueno. Está vendiendo un Martín Fierro. Pide Sayet también. Sayet. Está vendiendo un Martín Fierro. Martín Fierro como el hijo de Palito Ortega. Hijo de puta, Che, acá mandan saludos, a Horacio, le mandamos nosotros también, a Horacio Andariego. Dice, muy buena la entrevista, dice, hablando finito, los velocidades, dice, la tienen clara, dice, los 22, así que, bueno, saludos de Horacio Andariego. Saludos. Bueno, seguimos con la nota, vamos a ver, cuenten anécdotas de, pues, 10 años, me imagino, entre recitales, sala, no sé, habían tenido como... No, nunca pasó nada porque siempre vamos en limusina a los recitales. No, hay miles, pero una que me acuerdo ahora, después paso a Divana, que se va a pensar otra. Cuando fuimos a 25 de mayo, esa de que íbamos en el tren y a mí ya me habían dicho que la policía ahí nos iba a meter presos cuando lleguemos. No puede ser. Estaba viajando en el tren y estábamos todos ahí, teníamos cadenas, tachas. Y de repente yo empecé a ver que había un tipo que nos miraba. Nosotros estábamos... No molestando a la gente en el tren, sino por ahí escabeando, haciendo la boludeces que podemos hacer cualquiera. Sí. Sin molestar a nadie, sino así. ¿Qué estás haciendo la suya, sí? Sí, sin molestar a nadie, pero haciendo algún. Y yo veía que había un tipo que nos miraba, entonces yo empecé a decir, hay un chivato, le decía, hay un chivato. Chivato, que era una palabra que había aprendido hacía dos días, que era de las películas traducidas, que chivato era como un buchón. Entonces, claro. Hay un chivato que nos está denunciando, así que, Bueno, la cosa es que bajamos. Aparecen 50 policías, todo contra la pared. No. Hubo un par que los agarraron, los metieron presos, no sé qué. Y al final había chivatos de verdad. Eso. Después pudimos tocar, pero. Eso me acuerdo, no es una anécdota graciosa, es horrible. y que nos dijeron, llegamos. Uno llega a un lugar con la esperanza de ser querido, no sé qué. Entonces, claro. Ahí nos vino la cana y después nos dijeron, usted tiene que ir a donde se quedan derecho, no intoxiquen al pueblo con su presencia. Teníamos que caminar derecho, íbamos caminando derecho y de repente pasa a poner un Fiat Uno con unos pelotudos ahí bolichero. Nos grita, drogadictos, váyanse, así. No. Increíble, esa fue nuestra visita. Igual después había unos pibes recopados ahí en el lugar y varios que me dijeron que no lo dejaban llevar porque los metieron preso. Así que un lugar nefasto, si lo hay. Sí, a mí me revisaron la mochila y había salido del trabajo. No sé, tenía el otro pantalón que usaba para laburar. Claro. Yo que sí, de repente, como teníamos que salíamos de Constitución, o sea, a las 7 de la tarde, ese día, en el tren, yo tenía fiambre en la mochila. Y abro un papel manteca, ¿sí? Y había policías que no eran policías, que los habían disfrazado de policías. Mirá porque vos. No tenían gente. Los inútiles, era el jefe Gorgor y sus amigos. Y abro un sobre así blanco de papel manteca, ¿viste? Con papel plástico adentro y me dice, ¿qué tenés ahí? Le digo, ¿qué voy a tener, papá? Le digo, mira, 100 de queso, 100 de matambre cortado fino, ¿qué querés? Tenés cara de colombiano, vos. Claro. También. ¿Qué? Bueno, eso. Igual. Pues algo que me acordaba, cada vez que el tema de la Brigada Beoda se tocaba, eso lo recordaban, cada vez que se tocaba este tema, había mucha gente que se caía trompada, no sé por qué. Eso lo recordaban en el Steel Pub de las fiestas macabras. Me acuerdo en una estábamos tocando, que creo que era la última fecha ahí, Steel Pub, estaba hasta las pelotas, espectacular. Estamos tocando y siempre, viste, tocás y cuando hay una buena cantidad de gente ves un poco, pero adelante, o sea. Claro. Entonces yo veía un poco adelante y un poco atrás. Yo decía, esto es increíble. Esto es... ¡Wow! Era increíble. No, pero era la primera mitad poco, la segunda mitad toda gente cagándose a trompadas. De repente empezó a hablar. Yo escuchaba una voz que salía por un parante y decía, paren de tocar. Paren. Están los camioneros de la UOM. Había toda gente cagándose a trompadas. Se quedaron acá. Están los de Moyano de la UOM al lado. No sé qué había pasado, no tenía que ver. A veces en el Coliseo que se estaban cagando a piñas y cortaron, lo apagaban y prendían la luz como para que pare una pelea. Peor. Peor. Peor. Sí, Ah, en esa de Coliseo tocamos con Cinespuma, Imaginación, creo, sí, una. Y esa fecha. No, fue un delirio, ah. Pero yo me acuerdo, yo estaba parado, estaba tocando, creo, Imaginación, yo estaba parado al lado de un rasta. De repente lo veo al rasta y tenía el pelo prendido fuego. ¡Fuego! ¡Antorcha! Le habían prendido fuego el pelo. Después no lo dejaron tocar nunca más ahí. Pero nosotros, ¿qué sé yo? ¡Un cuatro fantástico! O una vez en un recital, fui a ver un recital. La resolución Bob Marley, ¿no? Sí, lo cremaron a bomba. Una vez en Puente de la Noria, en el Duende, fui a abrazar a un chabón pensando que era el Duende, el pibe del lugar, ¿viste? Anda, que era el petizo ese. Mm. Y no, era otro, un enano pendenciero malo. Y me pelea. Y sí, me acuerdo más o menos, estaba re que caviado y lo terminé estampando contra una pared. Y la otra vez en Zona de Nadie, estábamos en el cumpleaños de mi hermano y viene un enano así, me barre, y era este enano que lo había estampado yo hacía 3 años en el Duende. Lo peor es que es un enano que mide 1,20 m, pero viene con un gigante atrás, tipo un homungus, ¿viste? Un bárbol, ¿no? Claro, o sea, terrible, ¿viste? Anda, le querés pegar y de repente ves una mole atrás, ¿viste? Anda, que no. Bueno, mil anécdotas, no sé, esas son. De fecha siempre hemos tocado. Me mató la de Rasta. El Rasta prendió fuego, fue increíble. Pero de esas hay varias raras así. Ahora no, por ahí no me acuerdo, pero. El Under tiene esa magia. Por ahí, si vas a ver a. No sé. Vas a ver a Dream Theater. Mirá, me gustó porque el bajista toca bien. Pero no te va a pasar que al lado tuyo hay un rastafari con el pelo prendido a fuego. Son cosas que no pasan. No. Una vez en el Metaclub, en Caseros, en el Metaclub, de los chicos de Damián y de Romina, nos vinieron a ver unos amigos, unos pibes que nos venían a ver, que eran pibes malabaristas de la calle, y vino uno, el Pepe, que venía con el postrecito de Bonobón, pero viste el relleno, el potecito, y venía comiéndolo y se lo estampó a uno, se lo estampaba a la gente en la cabeza, estaba en cualquiera, ¿viste? Hasta que apareció Pablo Manowar en ese momento, Pablo Metralleros, y puso las cosas en orden. Pero, ¿viste? Anda, estuvimos como 3 horas todos mirando en el Metal Club, ¿viste? Como que nadie quería hacer bardo, y todos mirando y diciendo. ¿Cuándo va a caer Pepe? ¿Cuándo va a caer Pepe? Y viene acá el oráculo Germen y me dice, en cualquier momento Pablo lo pone. Y así pasó. 3 minutos más tarde, Pepe le hizo no sé qué cosa a Pablo y automáticamente Pablo lo miró con su cara de, vas a morir. Pero lo importante, nosotros tenemos un tema que se llama Metal Club, que es el siguiente disco. Pues para mí, ahora hablan de Cemento, un gran lugar, pero para mí el Metal Club, un lugar épico. Hubo un Casero que cerró, pero las mejores. Y como dice ese tema en una parte, no me acuerdo exactamente lo que dice la letra, pero dice, si alguno se pelea, mañana se olvidará. Es como que somos. A veces pasa que por ahí están medio picante una pelea y al otro día somos todos hermanos. Mira, sí. Y ya está, por eso no hay que. Tampoco no hay que. Nadie se pega con violencia ni nada. No, no es que alguien le va a pegar una patada en la cabeza a alguien o una boludez así, sino que somos todos. Somos todos hermanos, en cierta forma. Nos vemos, y si vos ves que uno tiene la remera Rey Lucifer, digo, O ves a uno que tiene la remera Ángel del Infierno y le cantás, maldito sea tu nombre, qué sé yo, esas cosas. Son las cosas que tiene el under del heavy metal, en realidad. Sí, igual el ambiente ya se ve cuando hacemos las fechas, la URM, ¿viste? Inclusive mismo. Ya, yo, en lo personal, digo, ¿no? Desde que empezamos a hacer radio con Cristian acá. Una vez se nos ocurrió la locura, yo le decía, che, vamos a hacer un programa de radio. Sin fumar, ¿eh? No estábamos fumando, ¿eh? Ni escabio. Estábamos calados, ¿no, Cristian? Estábamos calados, sí, y me dice. ¿Estaban tejiendo crochet? ¿Qué estaban haciendo? Sí, estábamos haciendo macramé, estábamos haciendo busito, media, ¿viste? Y empezamos ahí, y de ahí, ¿viste? Cuando este loco Carca nos tiró la onda de hacer la URM, ¿viste? Como para nosotros algo, un proyecto, ¿viste? Inclusive en proyecto un montón de cosas teníamos con él para hacer y esto fue visto como un avance, viste, para nosotros como programa. Lo conocimos a ustedes, conocimos un montón de gente, muchos amigos, ¿no? Tenemos muchas amistades. Inclusive yo tengo muchos amigos, viste, así que hacemos los festivales. Que inclusive está bueno, ya ahí se ve la hermandad en el sentido del metaleo que decís vos. De la solidaridad de los músicos, que cuando se te rompe una viola, está el otro músico, te presta la mía. viste que ahí hay una hermandad más allá de las cosas. Sí, vos fíjate que acá estamos con un amigo Miro que es acá del barrio y se vino porque le mandé un mensaje y se vino porque veníamos acá a la radio, viste, o por decirte, está, no sé, gente que hace asados para un montón de gente, como el Muralla, o gente que hace cosas como los chicos del Metal Club, o gente que siempre va uniendo la movida por distintas situaciones, ¿entendés? Hay adhesiones, hay un montón de adhesiones, eso está bueno. Sí, eso es lo importante. Sí, está importante. Por ejemplo, viste que haya chicos acá del barrio, viste. Hay un, por ejemplo, acá en lo que es la Villa 21, hay un montón de músicos, viste, un montón de músicos ahí, que están todos escondidos. Músicos, pibes del palo, así que tanto acá, amigos nuestros, amigos de Cristian, amigos, que seguro están escuchando el programa, viste, que le digo, che, vénganse al programa, a la radio, porque tienen un conocimiento musical que está bueno, viste, invitarlo, viste. Que está bueno eso. Que no, nada. No se ponen a llorar, maricón, ¿eh? No, mira, la verdad, tenía muchos sentimientos aflorando, pero me los voy a censurar. Che, acá, perdón, que... desde vía chat, está Hiroshi conectado, dice, escuchando, dice, acá con Esteban, dice, aguante velocidad, la falopa, el vino, el juego clandestino y Díbano, dice. A Hiroshi aguante lo conoce, boca, ¿no? Después dice, aguante loco, queremos saber, ya viene una pregunta para ustedes, si hay alguna historia atrás de Cadeneando, dice, del tema, bueno, de ustedes. En realidad, bueno, saludos, dos pibes de primera, el futuro del heavy metal. A mí me emociona, pues soy un viejo fruto. Cada vez que veo pibes nuevos del heavy, es como que me emociona. Digo, pues yo cuando arranqué con el heavy, año 92, ¿sí? Ya era... Pero estaba medio en auge por ahí el heavy en esa época. Pero ya era una música vieja. Era la mejor época. ¿No? Pero era una época que estaba bien. O sea, pero ahora, que sea en heavy, más, supongo que más difícil. Porque en realidad no hay en ningún lado. Antes veías en la tele. Yo veía en la tele... O la heavy rock and pop. Tenía la heavy rock and pop, pero ponía la tele y veía, o iba por la calle y toda la gente tenía la remera de Maiden. La de Maiden del 88, de La Momia, la tenía todo el mundo. Toda la gente iba con el... Yo me acuerdo de chiquito de ver todo con el pelo largo y la remera de Maiden. O sea, lo veía y decía, vos, ¿qué es esto? Ahora eso no pasa más, ahora somos menos. Cadeneando en Plaza Francia. En realidad, tenía... Primero habíamos hecho la letra, que era como más violenta, cuchillaban gente, no sé qué. Pero no tiene una historia en particular, era... O sí tiene alguna... La verdad, la historia es terrible, pero es como... No la voy a contar. No la voy a contar porque es terrible. Así que quédense como que... Me acordé, no me acordaba. Es como un mensaje para el heavy metal y de salir... Por algo lo preguntó Hiroshi, ¿no? Claro, me acordé de una cosa. Pero no, era en realidad una segunda versión también. Yo me acuerdo una vez había salido de gira, no me acuerdo qué recital, con el Defo, con Ramón de Metrallero. Y pasamos como... Nos pasamos de largo y fuimos a tocaba, no me acuerdo quién, en el Parque Centenario, que no sé si Vulcanor. Y era el otro día, entonces yo ahí lo imaginé como diciendo, estamos acá, los heavies, en una plaza, y yo decía, como cadeneando, lo decía como, no de cagando a cadenazo a los hippies, sino de copándole el lugar, y como que estábamos caminando ahí todos los heavy en la plaza. Esa es la versión 2. La 1 no. La versión ATP. La otra me la guardo. Tengo que dar una noticia muy mala para el programa. Se termina. Ah, pensé que había muerto Mauricio. No, esa es buena. Esa es buena. No, pero pensé que había muerto. Claro. Pero dijo mal, noticia mala. Dijo. Claro. Escuchó mal. Bueno, estamos cerrando el programa. Lo que nos queda, un montón de cosas por ahí para charlar, que está bueno. Tienen muchas anécdotas. Acá en el barrio los van a ir conociendo, a medida que obviamente escuchen el programa y vengan, nos visiten. Lo visitamos otro día, tranquilo. Exactamente, cuando quieran, las puertas están más que abiertas para ustedes. Todo Viento de Poder le agradece mucho que hayan pasado por aquí por el programa. Nos esperamos el 5. Nos esperamos el 5. El 5 estamos ahí. Después vamos a tirar esa fecha del 5. Tomando té. ¿Qué más decirle? Bueno, si tienen Pati de la URM, recomiendo. Exacto, bien ahí. Si tienen fechas, bienvenidas, como para tirarlas. Sí. La página. Mañana en Marítimo, La Sabe y Cabildo, el 27, en Zona de Nadie. 17 Zona de Nadie. El siguiente 2 de junio creo que es en Ituzaingó. Después 18 de julio no sé dónde. En... 27 de junio. Ah, no me acuerdo toda la fecha. 25 de junio en el Club Sociedad y Rockero. Ahí va, sí, ahí sí. Estuvimos el sábado. También 18 de julio la fecha de Locura General. Uh-huh. Y 31 de julio en Rosario. Y 14 de agosto en Bade Nuevo Morón con Cercenario y Vulcanor. Quien quiera. ¿El primer piso en cuándo? 20 y pico de julio. Bueno. Antes del 31. Igual tienen una página. Igual tengan en cuenta que todas estas fechas después se suspenden todas. Pero, o sea, eso pasa, eso suele pasar. Esto es así. Tienen una página a la cual. Pueden sí, en realidad hay una página que es velocidad22.com.ar que no entra nadie, no se actualiza nunca. Y si no, en el Facebook, velocidad22, velocidad22. Ahí están las novedades, hay Twitter, tenemos todos los, copamos todo porque somos los mejores, porque somos los peores. Qué grande, bien ahí. Bueno, un gustazo que hayan, la verdad, visitado el programa, la verdad que estamos muy contentos. Un placer venir acá, bueno, Cuernos en Alto estarán una vez más. Qué grande, un tema como para despedirnos del programa. Antes del último tema le digo a los que los pibes son el futuro, heavy metal. Y no hay que nunca bajar las banderas del heavy metal. No importa que si estás mal ponés heavy que te va a hacer bien. Y muerte al sistema y a toda la basura comerciante. Bien, nos vamos con viejo aburguesado. Viejo aburguesado. De mi tío. Bueno, no. Viejo aburguesado. Recuerda que repetimos el programa el día sábado a las 19 horas. Bueno, Cristian. Sí. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Pedro. Andale. Bueno, Tonga, Cristian, estamos viendo. Nos vemos el domingo. Tela, chao, boludo.